locura cuando hacemos el amor. Nunca, yo nunca podré olvidar lo que siento por ti. Sé que me amas, no sé, mi amor. Nunca, nunca, nunca te podré olvidar. Apasionados y enamorados, con te miro en los ojos, te digo te amo, mi amor. Apasionados y enamorados, apasionados y enamorados, tenerte mía para siempre, yo seré el dueño de tu corazón. Siento por ti, sé que me amas, no sé, mi amor. Nunca, nunca, nunca te podré olvidar. Y enamorados, y enamorados, cuando te miro a los ojos te digo te amo, mi amor. Apasionados, enamorados, apasionados y enamorados, tenerte mía para siempre, yo seré el dueño de tu corazón. Solteras, ¿dónde están los hombres solteros esta noche?